Seguimos con nuestra serie, nuestra esperanza bienaventurada. La prédica de hoy se titula Humíllate en el desierto antes del juicio final. Humíllate en el desierto antes del juicio final. Vamos a orar y pedir sabiduría. Señor, gracias te damos, mi Dios, en este día lluvioso que nos has permitido que a pesar de esta lluvia y del clima, aquí estemos, Señor, en esa fidelidad que podemos exudar porque la vemos en ti, mi Dios. Tú eres el fiel, tú eres seguridad, Señor. Y en esa seguridad nosotros estamos y te agradecemos, Señor. Danos de tu palabra para que nuestra seguridad en ti, Padre, esa confianza, ese creer, mi Dios, siga añadiéndose en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dos pasajes principales. El primero está en Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 versículo 10. Ezequiel capítulo 20 versículo 10, Reina Valera dice así: El Señor dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje, ¿a dónde los trajo? Al desierto. Punto importante que después vamos a ver el contexto de este pasaje. El segundo pasaje principal está en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Capítulo 20, casi al final, capítulo 20, versículo 4, Reina Valera, seguimos. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 4, y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1,000 años. Y vamos directo a la enseñanza, empezando por el libro de Apocalipsis, aquí en el capítulo 20, versículo 4 que empezamos. Dice ahí bien claro, ¿quiénes son los que se sentaron en el trono y recibieron la facultad? O sea, la potestad, la capacidad, la investidura de poder juzgar. La palabra juzgar aquí habla de ser gobernantes, reinar. Son los que están en esta vida temporal a lo largo de la historia, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Como Abraham, pusieron su confianza en Dios, ¿verdad? Vieron al invisible, al Señor, los que estaban antes de Cristo, ¿verdad? Veían en las promesas de Cristo en el Antiguo Testamento, veían el futuro y creían. Los que estaban cuando Cristo vino, ahí estaba, ¿verdad? Y creían viéndole, que tuvieron un gran privilegio, ¿verdad? Y los que después de Cristo, pues creyeron también, mirando el Nuevo Testamento, las historias, las obras que estaban profetizadas y que vino y realizó el Señor. Son los que tienen fe en la obra redentora, de salvación en Cristo Jesús, en la cruz, en su resurrección al tercer día y ascensión al Padre Celestial, a la diestra de su trono, y que finalmente va a establecer su reino prometido en la tierra. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, ¿verdad? Y si vamos a Apocalipsis ahí mismo en ese libro, al capítulo 5 versículo 9, vayamos todos ahí, Apocalipsis 5:9, dice así la palabra de Dios, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, estaban ahí el apóstol Juan y fue llevado al cielo, ¿verdad? Al tercer cielo, y estaban los 24 ancianos, estaban las cuatro criaturas que estaban cerca del trono, y todos juntos cantaban diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, tú fuiste crucificado, y con tu sangre nos has redimido, salvado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, la promesa era para todo hombre que en él deposite la confianza. Y dice el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Así de sencillo. Eso es parte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? En Apocalipsis 20. Volviendo entonces a Apocalipsis 20, el versículo 4, dice ahí que, fíjense bien, dice que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, o sea, al anticristo y a su imagen, la imagen que hizo el falso profeta, y que no recibieron la marca del anticristo en sus frentes y en su mano derecha, o en su mano derecha, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. O sea, estas personas reciben una promesa, o sea, aparte, como que aclarando, es la misma promesa que nosotros ahora tenemos esperanza, pero como que el Señor, fíjense, se las aclara. Junto a todos los que anduvieron en fe, o sea, nosotros, en todas las épocas de la historia, desde Adán hasta la gran tribulación, destaca la Biblia un grupo final de santos, o sea, que van a creer a pesar de ser grandemente perseguidos durante, o sea, la gran tribulación, lo que en el Antiguo Testamento le dicen el día de Jehová o el día del Señor. O sea, los siete últimos años de la historia de la humanidad. Afirmándoles a este último grupo de santos, de creyentes, ¿verdad? Por escrito, como acabamos de leer, porque lo leímos, está en escrito, para que no quede lugar a duda o a especulación, de una manera clara, precisa, concisa, que también a este grupo último de santos, a ellos también les iba a tocar ser reyes y sacerdotes junto a Cristo, ¿en dónde? En el milenio, lo acabamos de leer, ¿verdad? Y reinaron con Cristo, ¿cuántos? 1,000 años, en el milenio. Como que vivirán tiempos estos últimos santos, esta última generación de creyentes, vivirán tiempos tremendos, muy difíciles, como en la primera generación de cristianos que tuvieron que demostrar su fe entregando sus vidas. ¿Se acuerdan de que habla de la iglesia primitiva, los mártires de la iglesia primitiva? Esa palabra mártires, ustedes yo quiero que ya la tienen de memoria, ¿verdad? En el griego es martureo, que habla de dar testimonio. Acuérdense cuando Cristo dijo, y hagan testigos de mí. El problema es que el cristiano ahora piensa que nomás los mártires son los que en la primera generación y ahora en esta última que acabamos de leer, pero no, Cristo dice, mártires son todos los que me siguen. Si nada dejaste a cambio de seguirme a mí, no eres cristiano, mi hermano, discúlpame, esa es la verdad. Tiene que haber un precio pagado, no por la salvación, sino por ahora decir que Cristo es mi Señor, que Cristo es el todo, que Cristo es mi primer lugar. Eso debe ser así. Como en esta última generación de cristianos necesitará, obviamente, por tanta persecución, tanto sufrimiento, yo creo que esa última generación va a necesitar estas palabras que acabamos de leer, yo creo. Yo creo que la Biblia va a ser prohibida y que algunos cristianos, como en las mazmorras de ahí del Coliseo Romano, las tenían ahí escritos en papiros, y ellos seguro que agarraban y hacían así y decían, ay, escribió, y el Señor dijo, de tal manera nos amó. Y empezaban a leer eso y agarraban, fue su fe era añadidura. Esta última generación, yo creo que el Señor sabe que va a necesitar estas palabras por escrito. Y les va a hacer ahora, como lo leímos, les hace claro su participación como gobernantes en el reino milenial, al igual que la iglesia. Así es nuestro Dios, siempre está al pendiente de todo, nunca deja nada descuidado. Estos detalles también, mis hermanos, Versículo 5, volviendo a Apocalipsis 20, versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección está hablando de los nosotros, ¿verdad? Pero estos otros muertos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos otros muertos? ¿Usted qué piensa? Son todos los muertos que murieron, ¿qué? Sin Cristo, los incrédulos de corazón. Porque muchos profesan que Jesucristo es el Señor y su Salvador. Claro que sí. Ahí cuando vamos a evangelizar, casi toda la mayoría dice: ¿Cristo es el Señor? Sí, sí. Y está ahí fumando y tomando y están pensando en cosas del mundo todo el tiempo. Cristo no es el Señor de su vida. Si fuese así, sabrían que sabe el Señor lo que están pensando. Pero la Biblia es muy clara, ¿verdad? Si me aman, guarden mis mandamientos, dice el Señor. No se anda con términos medios porque nos ama. No quiere dejar confundidos nuestras mentes. Él quiere que sea bien claro cuáles son las directrices, cuáles son los mandamientos. Los de boca para afuera, dice la Biblia que será el crujir de dientes. Porque no serán parte de esta primera resurrección, de la resurrección para vida, de la cual primero mencionamos, será en el momento del arrebatamiento, cuando el Señor vuelva por su novia, cuando nuestra bienaventurada esperanza se cumpla, se haga realidad. Todos los que participamos en el rapto seremos parte de esa primera resurrección. Quizás por eso, vamos ahora a ver algo que quizás, no voy a decir especular, pero bueno, podemos decir, quizás por eso lo habrá dejado en el versículo 4 que acabamos de leer, por escrito, ese mensaje de esperanza, ¿verdad? En específico a esos santos que van a morir martirizados, decapitados en la gran tribulación. Podría ser eso. Pero ya les dije que no me quiero meter en debates del tiempo exacto del arrebatamiento, ¿verdad? Aunque les cuento un secreto aquí entre nos, ¿verdad? Que igual nadie nos escucha. Pues la primera resurrección es una sola, ¿verdad que sí? Porque fíjense, lo estamos aprendiendo ahora. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de desorden. Él es un Dios de orden, de claridad. Ya la segunda resurrección dice la palabra que es una resurrección ¿para qué? Para condenación, para muerte eterna. Entonces la primera resurrección hay que suponer que es una, ¿verdad? Entonces, y el arrebatamiento, bien claro dice en 1 Corintios capítulo 15 que es el momento en que seremos no solo arrebatados sino cambiados de cuerpo. Entonces lo importante aquí es saber que en el momento de la resurrección, o sea, del arrebatamiento, será la primera resurrección. Entonces ahí hagan sus conjeturas. ¿Cuándo podría ser el arrebatamiento, verdad? Sabiendo que estos santos también van a ser reyes y sacerdotes. ¿Sí me entiende? No sé si lo van siguiendo la idea, ¿verdad? El hilo del tramo. El hilo del tramo es que estos santos de la gran tribulación que serán decapitados por el anticristo, por el gobierno mundial del anticristo, ellos también van a ser parte de ¿qué entonces? De la primera resurrección. Esa sería una conclusión bíblica. ¿Por qué? Hay gente que divide la primera resurrección en una y dos porque dicen no, nos vamos antes y después va a haber otra resurrección. Pero eso yo no lo veo en la Biblia. Nomás le dejo ese comentario, chéquenlo. Lo importante es que el rapto de la iglesia, ahí en ese momento, nuestros cuerpos corruptos de carne y hueso serán cambiados por uno que semejantes al de Cristo. ¿Qué esperanza mejor que esa, mis hermanos? No hay mejor esperanza que esa. Filipenses 3:20 lo dice bien claro, dice Filipenses 3:20, dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo corrupto que tiende al pecado, a ser tentado y a caer, a tropezar. Este cuerpo lo va a cambiar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Imagínense, ese poder para sujetar, porque muchos dicen, ay, ¿y los planetas? Pregúntele a un científico, puede decir las medidas y por qué los... ¿Cómo se llama? Las fuerzas gravitacionales y orbitales y no sé qué, y la física y no sé qué, y la composición, los planetas se pueden mover así, pero no explican por qué se están moviendo así. ¿Sí me entiende? No saben explicar qué es la energía tampoco, porque es la verdad. El poder para sujetar a sí mismo todas las cosas viene de Dios, viene de Cristo. Bueno, volviendo al verso 5 en Apocalipsis 20, vamos a volver al pasaje principal de vuelta. Entonces, estos muertos en sus propias obras, estos otros muertos que decía, no creyeron en Cristo, los que, fíjense, también hay que aclarar aquí algo importante, los que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo, sería, ahí sería que, por Romanos 2, ¿no? Hay una conciencia que tenemos, vivieron unas vidas acordes a su conciencia. Dios los va a juzgar según la conciencia que puso. O sea, nadie se va a salvar del juicio de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, es que muchos no, esos no conocieron a Cristo, entonces se van al infierno. No, pues ellos les puso Dios una conciencia para hacer y discernir entre el bien y el mal. Por ejemplo, hoy usted discernió. Es mejor venir a la iglesia que andar, pues no sé, paseándose, lo que sea, o caminando por la lluvia, quién sabe. Es algo sencillo. La conciencia nos dice, ay, estás haciendo mal, estás haciendo bien, ¿verdad? Pero a los que tuvimos la oportunidad de hacer Cristo, ¿es rechazar a Cristo o recibirlo? Fíjense, todas estas personas, ya sea por su conciencia que no conocieron a Cristo y obraron mal, destruyeron, cauterizaron la conciencia, o los que por su incredulidad rechazaron a Cristo, ay, me vale todo lo que hizo Cristo, un chavo que murió hace 2000 años, o quién sabe si murió, y empiezan a sus conjeturas, ¿verdad? Todas estas no van a participar de la primera resurrección o del arrebatamiento. Lo tomamos nosotros indistintamente, pues yo sé que hay otros que enseñan que, claro, no es lo mismo, pero en ese momento del arrebatamiento, dice la palabra, que va a ocurrir, ¿qué cosa? La resurrección de nuestros cuerpos. Dice 1 Corintios 15:52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y la trompeta significa autoridad, significa que es la trompeta de Dios, y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, esos muertos que sus cuerpos se corrompieron, no quedan más que huesos y quizás ni huesos, esos serán resucitados incorruptibles con el cuerpo glorificado de Cristo. Y nosotros seremos también transformados. Aquí está la promesa. Bueno, todos, volvemos a los que no creyeron de Apocalipsis 25. Todos los que no creyeron en Cristo serán resucitados no antes del milenio. ¿Sí lo entiende ahora? Después de la batalla del Armagedón. Sino que van a ser resucitados hasta el final del milenio. Esa es la segunda resurrección. ¿Quiénes serán esos? Todos los que fueron engañados por el diablo al final del milenio. Ya lo leímos la semana pasada. Los que nacieron en el milenio no tuvieron tentación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos? No estaba la serpiente antigua para tentarlos, y al ser soltada de su prisión el diablo, ¿qué hizo? Los engañó. Y dice Apocalipsis ahí de vuelta en 20, bájenos los versículos al 7, 27 dice, cuando los 1000 años se cumplan, o sea, terminados esos mil, ese milenio, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar, lo que hace siempre Satanás, ¿verdad? Engañar y destruir a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos, ¿para qué? Para reunirlos, ¿para qué cosa? Para la batalla, para hacer confrontar, ¿a quién? A Dios. El número de los cuales, ¿cómo era? Como la arena del mar. Es triste, ¿verdad? ¿Cómo es el hombre? Es triste, ¿eh? Y en esta época va a estar Cristo reinando desde Jerusalén, dice la palabra. O sea, no es que, ah, Señor, que estás en los cielos. No, ahí va a estar, en Jerusalén. Igual así el diablo va a salir y los va a engañar y van a ser como la arena del mar, dice. O sea, la gran mayoría, como ahora en este mundo actual, se van a rebelar contra Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios, ¿qué hizo? Descendió fuego del cielo y los consumió. Se acabó. Ni qué batalla les dio, ¿verdad? Todos los incrédulos anteriores durante estos 6,000 años y todos los que se rebelaron al final del milenio, todos los que se pusieron la marca del anticristo y siguieron a la bestia, todos serán resucitados también, sí, pero para perdición al final del milenio. Esta es, dijimos, la segunda resurrección. Y vamos a ver qué significa. Bueno, primeramente vamos al versículo 6 de vuelta ahí en Apocalipsis 20. Ahora súbale. Y ahí está en versículo 6. Y fíjese, hay una bienaventuranza para nosotros. Hay una bendición. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en ¿cuál resurrección? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, dominio sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años, o sea, en el milenio. Otra vez esta división perfecta y clara, sin lugar a dudas, que hace el Señor. Bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección. ¿Con quiénes hace la división, la separación? Con los malditos, los que participan en la segunda resurrección. Y recordemos, no son malditos porque Dios los maldice, ellos solitos se van para allá. Los que junto al diablo, imagínense, miren, póngalo en perspectiva, todas esas personas que usted ama y que han rechazado a Cristo, rechazan vivir en obediencia a Dios, son los que van a pasarse toda la eternidad junto al diablo. ¿Usted le gustaría que su ser querido lo pase junto al diablo durante toda la eternidad, junto al anticristo, al falso profeta y a todos los incrédulos, todos los asesinos abominables, todos los que hacen abominación frente a Dios, o sea, todos los que pecan contra Dios? Todos estos tendrán un segundo morir, dice la palabra. No es un morir como el morir aquí en la tierra. Cuando se muere, es un momento, un segundo o menos de un segundo, un microsegundo, sino que va a ser un segundo morir eterno, sin fin. Apocalipsis 20, 14. Mire cómo hablan de la segunda muerte el Señor. Apocalipsis 20, 14 dice, y la muerte y Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida, o sea, todos los que no andaban en fe, ¿qué pasó? Se fueron a la segunda muerte, al lago de fuego. En el siguiente, en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice en el versículo 6. Fíjense en el versículo 6 cómo dice. Y me dijo, hecho está, el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué hermoso, ¿no? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué cosa? La muerte segunda. Más clarito ni el agua. Todos los que anden en sus propias acciones, en sus propias obras, yo soy bueno, yo soy justo, yo hice esto, yo hice lo otro, yo me creo que con eso ya la hago. Yo soy cristiano, pero me vale cacahuate los hermanos. Esa gente son hipócritas. Y aquí dice el Señor lo que les espera. Suena fuerte, mis hermanos, pero recuerden, cuando decimos, por ejemplo, recién decía la hermana, con lazos oraba con lazos de amor nos atrae el Señor. Pero es un lazo al fin y al cabo, no hay que olvidarlo. Es un lazo, o un látigo, o lo que quiera mencionarlo. O sea, al fin y al cabo no hay que saber de que el Señor muchas veces así nos atrae. Otra vez, esta división y separación que hace claramente el Señor, no es una separación arbitraria. No es que el Señor nos alejó de Él de una manera caprichosa o despectiva, despreciando a algunos antes de nacer, o que no, Él no me gusta como es, a Él sí, a él lo voy a agarrar, a este no. No, no es así el Señor, no es caprichoso, y gracias a Dios que no es caprichoso. Gracias a Dios, como dice la palabra, que no es como el hombre, cambiante. Recordemos cómo inició esta separación de Dios y el hombre. Hay que saber por qué fuimos separados de Dios. No fue por culpa de Él, fue por la desobediencia del hombre, la rebeldía, el pecado, punto y aparte, ¿verdad? No hay otra cosa. Dios siempre nos amó tanto, Dios nos ama tanto, que Él pensó, diseñó, ejecutó este plan magnífico de salvación del hombre. En este Dios hemos creído, no en cualquier Dios. Versículo 6 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No le dice: yo te voy a cobrar 20 pesos cada vez que tomes. Yo te voy a... No, no, a ti te cobro 50 porque pusiste caras, haces caras. Al otro, no, tú gratis. No es así el Señor. La salvación es gratuita para nosotros, porque Dios pagó muy altísimo precio, un altísimo precio por nosotros, la vida misma de su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, no andemos de cristinos, mis hermanos. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Versículo 7, fíjense, después de Él demostrarnos, gratuitamente toma. Es por gracia la salvación. Cree que yo hice todo. Versículo 7 dice: al el que venciere heredará, ¿qué cosa? Todas las cosas. A veces es tan grande y magnífica la promesa de Dios. Nuestros padres terrenales a lo sumo nos heredan algo, si es que nos heredan algo. Y encima hay que compartirlo entre hermanos, ¿verdad? Pero el Padre Celestial, todo es de Él. Nos dice: heredarán todas las cosas. Yo me acuerdo que había algunos hermanos en Cristo que, pues sí, o sea, que querían tener una casa. Y es bueno, no es malo. Pero nunca olvidemos que el Señor ya nos prometió que heredaremos todas las cosas. Que las mansiones celestiales ya fueron prometidas hacia nosotros por el Señor. Y no hay otra cosa mejor que pueda opacar esa promesa del Señor. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi esclavo. ¿Verdad que no? Él será mi, al que yo le haga bullying, será mi hijo. Aunque me diga el que yo le haga bullying, sí, hazme bullying, pero yo quiero estar contigo, Señor. Pero no, serás mi hijo, ¿verdad? No, yo a veces digo, no hay excusa para el que rechaza al Señor. Por la gracia de Dios, Él mismo puso el puente, Él lo construyó entre Dios y el hombre, entre Él y el hombre, Cristo Jesús. Y por la fe en Cristo, estamos ahora sí reconciliados con Dios. Ahora Dios nos ha sacado del mundo. Y cuando uno se convierte, ¿verdad? Se convierte, nace de nuevo al creer en Jesucristo. Pues, ¿a poco ya fue directamente arrebatado? Ya tiene el nuevo cuerpo glorificado, ya está en la gloria, ¿eh? Aunque dice la palabra que ya estamos sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? En Efesios. Porque espiritualmente ya estamos reconciliados, ¿verdad? Entonces, en el Espíritu sí estamos sentados ya en los lugares celestiales junto a Cristo, pero ¿a poco ya está usted totalmente cuerpo, alma y espíritu ya en los lugares celestiales, ya fue arrebatado con el cuerpo glorificado. ¿Verdad que todavía no? ¿Verdad que no? No, no. Todavía estamos en esta tierra y viviendo en este mundo oscuro y decadente. Se llama desierto, mis hermanos. Somos hechura de Dios, dice la palabra, nacidos de su Santo Espíritu, pero también estamos todavía en este mundo. O sea, salimos de Egipto, o sea, que representa el mundo pagano, y no llegamos directo a tierra prometida, a los lugares celestiales, a la Canaán espiritual, a la Jerusalén de los cielos, a las moradas celestiales. No es un avión, me tomé un avión del Cairo, Egipto, y me llegué bajé en Jerusalén, Israel. No, no es así. Directamente no, sino que salimos de Egipto para estar ¿en dónde, mis hermanos? En el desierto. Que no nos se nos olvide. Muchos hermanos viven amargados. Si yo creí en Él, sí, me dio paz en el corazón, sí, empecé, ya no me gusta hacer ciertas cosas malas. Ay, pero no sé qué, por qué me pasan cosas. Porque estamos en el desierto. Este mundo es un desierto para el cristiano. Para que se sienta cómodo en este mundo, vuelva a la reflexión anterior. Cuidado, sea humilde. Pero el cristiano en este mundo es un desierto. Porque ya no somos de este mundo, sino que tenemos esa nueva ciudadanía en los cielos. Filipenses 3:20, ya lo leímos. Por eso el título de la enseñanza de hoy es: humíllate en el desierto, en esta vida temporal. ¿Antes de qué cosa? Del juicio final. Porque cuando ya mueras en la carne, o cuando el Señor ya venga por su iglesia, por su novia, ya está hecho. Ya está la primera resurrección. Y ya no van a poder ser parte de la primera resurrección. ¿Sí se entiende, no? Serían parte de la segunda hasta después del milenio. Y esa es de condenación. Si hay un juicio. Si hay un juicio. El gran juicio del trono blanco. Pero ahí es el Señor. Como Él es muy justo, le va a mostrar punto por punto todas las cosas de cuando lo rechazamos. Cuando no vivieron por su conciencia. Cuando les valió ser la obediencia, no. Por eso el título es: humíllate en el desierto. Ahora, el día de salvación es hoy, antes del juicio final. Porque cuando morimos en la carne, inmediatamente pasamos a la eternidad. O va a estar los muertos en Cristo, resucitarán primero cuando el Señor venga, o va a ser resucitado después del milenio. Y hablando del desierto, vayamos a la lectura del primer texto principal de hoy, en Ezequiel capítulo 20. Y vamos a ir al contexto y vamos a verlo bien. Y aquí es importante este tema del desierto. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza bienaventurada está en la Canaán espiritual, dijimos, ¿verdad? En la Jerusalén, en las moradas celestiales, en que el Señor va a venir por nosotros y va a cumplir todas sus promesas. Pero mientras tanto, sabemos que estamos en el desierto. Y mire cómo el Señor habla de este caminar, de este andar en el desierto. Ezequiel capítulo 20, vamos a leer del versículo 2. Lo voy a leer en la Reina Valera. Ezequiel 20:2 dice: y vino a mí palabra, el profeta dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros. Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Le pregunta al profeta. Hazle conocer las abominaciones de sus padres, o sea, de lo que hicieron la primera generación saliendo de Egipto. Ellos son ejemplo nuestro para que entendamos nuestro caminar y no seamos como ellos que murieron en el desierto. 5. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, Israel, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Aquí está. El título del capítulo 20 de Ezequiel en la Reina Valera es más que sugestivo. Dice: modo de proceder de Dios con Israel. O sea, el modo de proceder de Dios con su pueblo. Usted es del pueblo de Dios, todos los que estamos acá, ¿verdad? En otras traducciones dice: historia de la rebeldía de Israel. O sea, la rebelión del pueblo de Israel. ¿Se fijan? ¿Cómo es muy sugerente, sugestivo? Dios se acercó primero. Lo que acabamos de leer en Ezequiel capítulo 20 significa que Dios tomó la iniciativa. Dios, Él se acercó primero al hombre. Él fue el que diseñó el plan y lo ejecutó para salvación. Se presentó a sí mismo para que lo conociéramos. Yo soy Jehová, vuestro Dios. En otro lado, yo soy el Dios Altísimo. Yo soy el Creador del cielo y la tierra. Yo soy el Todopoderoso. Juró, ¿qué cosa el Señor? Salvarlos. Dios juró salvarnos y llevarnos a la tierra prometida, a Canaán, tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Versículo 7. Entonces les dijo: cada uno eche de sí, o sea, fuera, ¿qué cosa? Las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos. ¿De dónde? De Egipto, del mundo. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahora que te humillaste ante Dios, que uno se arrepintió de pecados, ¿qué dice el Señor? Ve y no peques más. Esto significa: vive una vida como Cristo. Si es imposible vivir una vida perfecta, ¿verdad que es imposible? Somos tentados y a veces tropezamos, pero no nos quedamos caídos, ¿verdad? No nos gusta el pecado ya. Volvemos al arrepentimiento. Volvemos a clavar rodillas. Volvemos a humillarnos ante Dios. Ya no practicamos el pecado. No es una práctica. No nos gusta ofender a Dios. ¿A quién le gusta ofender a Dios aquí? ¿Verdad que para apedrear? No. A nadie nos gusta. Aunque a veces tropezamos. Pero no vivimos del pecado. No añoramos Egipto. Ay, en Egipto, cuando yo antes tomaba esos licores. Ay, que andaba bailando con las mujeres. Ay, que esto. No, me avergüenza de todo eso. 8, versículo 8. Mas ellos, la primera generación, dice, se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, y dejaron los ídolos de Egipto. Ni dejaron los ídolos de Egipto. O sea, ahí los traían en sus corazones, como ahora también traemos nuestros becerros de oro en nuestros corazones. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. O sea, ahí estaban cometiendo pecados, eran idólatras, hacían abominaciones delante de Dios, sí. ¿Y qué les corresponde a ellos? Pena de muerte, ¿verdad que sí? Pero el Señor es paciente. Y dice el 9, con todo, a causa de mi nombre, o sea, por la gloria de Dios, por su santo nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, a pesar de la incredulidad, a pesar del corazón duro, a pesar de la idolatría, de que me ofenden, yo planeé salvarlos y voy a ejecutarlo, aunque no les guste. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto, del mundo. A pesar de toda esa rebeldía y de su dureza de su corazón, el Señor procedió con su plan. No se echó para atrás, no se arrepintió. Los voy a sacar de Egipto. Y en paciencia y en misericordia retuvo su justo juicio, la ira de Dios. Cuando habla de la ira de Dios es el juicio de Dios, ¿verdad? Que merecemos por el pecado. Entró, ¿qué cosa? La muerte, merecemos la muerte. 10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje. ¿A dónde los trajo? Al desierto. No dice los saqué de Egipto y ya están en Canaán. No es eso, cristianos, cristinos o medio fresíneos. Es que hay muchos así ahora. No aguantan nada. pero los traje al desierto, dice el Señor. ¿Sabe el Señor qué está haciendo? Hay muchos cristianos que están sufriendo mucho. Yo lo sé. Pero ¿usted piensa que el Señor no sabe eso? Sí lo sabe. Y si lo sabe, Él sabe que ese cristiano, ese hermano puede aguantarlo, puede soportarlo, puede con la encomienda. 11. Y les di, que nos trajo al desierto el Señor, ¿verdad? Y dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué cosa? Vivirá. Entonces es, ay, por cumplir la ley viviremos. No, pero el que por fe se aferra al Señor quiere agradar a Dios, quiere vivir una vida en santidad. No quiere seguir pecando, como lo acabamos de decir. Aborrece el pecado. Nos dejó ahí en el mundialísimo. No, nos dejó en el desierto, pero no solos. Nos dio sus estatutos, su Biblia, su palabra. Nos hizo conocer y entender esos decretos, su santa Biblia. Y por medio del Espíritu Santo nos hizo ¿qué? Añadir a la fe por medio del entendimiento. ¿Cuántos entendían bien la Biblia antes de entrar en la fe? De nacer, pues nadie. Nomás lo vimos a lo sumo como un libro de historia, ¿verdad? O de repente, ¡ay, qué buenas historias del pasado! Pero ¿cómo cambió, verdad? ¿Cómo Dios nos dio ese discernimiento? Por eso el mundo no lo entiende. Por eso no se desespere cuando su familiar, su amigo, su vecino no entienda. Porque no lo van a entender. El entendimiento viene por medio de Dios. Para que seamos entonces, Él nos dio todo eso. Nos dejó en el desierto, pero nos dio su palabra y nos dio su espíritu. Y nos dice, ahora sean bendecidos. ¿Por qué? Por medio de esta instrucción, de obedecerla, ustedes vivirán. ¿Me creen? Obedézcanla y vivirán. 12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, o sea, mi pueblo, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Amén. El día del descanso es para qué? Para descansar, ¿verdad? Pero para flojearle, ¿quién necesita aprenderlo, verdad? Todos somos expertos, ¿verdad? Todos sabemos cómo flojearle, ¿no? Descansar. Lo hacemos muy naturalito, ¿verdad? No, esto, ay, mira, apoya los pies así, pon los brazos aquí atrás de tu nuca, masajéalo un tanto y quédate así durante horas. O ponte ahí a la compu y a jugar juegos, yo qué sé. El día para descansar, todos le sabemos, ¿verdad? Todos somos profesionales. ¿Pero de qué descanso entonces está hablando? Recuerdan que ya lo vimos en la última enseñanza. La señal que dejó el Señor, aquí con el día de descanso, ¿qué señal está hablando? La señal que dejó el Señor, ¿cuál es? Nuestra bienaventurada esperanza. La primera profecía que el Señor expuso en Génesis capítulo 1 y 2. Eso, 6 días, Él creó todo, al séptimo que hizo, descansó. 6,000 años han pasado de historia, guerras, luchas, batallas, desiertos, conquistas, etcétera, etcétera. Y en el milenio, los últimos 1,000 años, el séptimo milenio, ¿qué va a pasar? Es el Jesús va a gobernar directo en la tierra. El descanso de Dios, gobierno perfecto, ahora sí, de Cristo en la tierra. Recordemos, Salmo, Moisés lo dijo bien claro, Salmo 94, lo voy a leer en palabra de Dios para todo, dice, para ti 1,000 años son como un día que ya se va. El apóstol Pedro lo cita también en 2 de Pedro 3:8, dice, no ignoren esto, amados hermanos. Cuando la Biblia dice no ignoren esto, ¿qué hay que hacer? No hay que ignorarlo. Amados hermanos, nos habla a nosotros, para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años son como un día. Esa es la señal que el Señor nos está dando. Esa es la esperanza bienaventurada que no hay que perder de vista. Él le está diciendo, así como yo creé el mundo, así voy a destruirlo y hacerlo todo nuevo. Y al séptimo día, en el séptimo milenio, yo voy a gobernar en la tierra con ustedes. Esa es la nuestra esperanza. Eso va a pasar, aunque le suene increíble. Ya las películas, dice, no, eso le gana hasta las películas de Marvel, hermano. Sí, quizás sí le gane, pero nuestro Dios es mucho más poderoso que todo eso. Yo entiendo que a veces se puede dudar de estas promesas, son tan buenas, son tan increíbles, pero por eso vivimos y andamos por fe, mis hermanos. Volviendo a Ezequiel capítulo 20, 13, dice así: más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Fíjense, otra vez pasó lo mismo que cuando estaban en el mundial, en Egipto. Pudo haber derramado su justo juicio, su santo juicio sobre estos rebeldes el Señor, sí, pero no lo hizo. 14, fíjense. Pero actué a causa de mi nombre, otra vez, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. 15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Miren, toda esa generación de rebeldes, de duros de corazón, murieron ¿en dónde? En el desierto. Hay que entender la Biblia. Yo no sé esos cristianos que dicen, no, pues ya me salvé, listo, y vivo como quiero, y Dios es bueno, y así que me va a perdonar todo. No, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacaron eso? No entiendo. El Señor aquí lo muestra bien claro, nos mandó al desierto para que aquí, ¿qué hagamos? Perseveremos. Que aquí nos luchemos, estemos alertas, velemos. Y si no, como esa primera generación, vamos a morir en el desierto, en el intento. Murieron en sus pecados, mis hermanos. Todos conocemos bien la historia del Éxodo, ¿sí o no? ¿Hace falta que la explique? No. Y son estos que se murieron en el desierto. Eran durísimos de corazón, todo el tiempo le estaban reclamando a sus líderes espirituales, a Moisés, a Aarón, oye, me sacaste para sufrirla, mira, ya, en Egipto éramos esclavos, pero mira, siempre teníamos de comer, siempre teníamos un techo, siempre quejándose, nunca tenían llenadera. Y Dios igual en su paciencia les daba las codornices, les daba el maná, les daba esto, y ellos seguían con su corazón endurecido. Estos son los que participarán de la segunda resurrección para muerte eterna, la segunda muerte o lago de fuego. Pero ya dijimos que no era arbitrario el Señor, no era porque él decía, ay, así porque sí, no, había una causa. En la causa estaba en la desobediencia, pero la desobediencia es un síntoma, es algo que se puede ver, porque está en las acciones, pero parte de dónde, de algo que Dios solo puede ver, del corazón rebelde, del corazón endurecido, del que no se humilla ante Dios, del que no tiene temor de Dios. Por eso puede seguir pecando, porque no tiene temor de Dios. Si sabe que Dios lo está mirando directo a su corazón, ¿cómo puede seguir haciendo eso? 16. Miren cómo dice el Señor. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Ahí está. El problema es el corazón. ¿Qué ídolos traes en tu corazón, mi amado hermano, hermana? Pero miren la misericordia de Dios. 17. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. O sea, esperó. ¿Por qué esperó? Si Dios ya sabe el futuro, ¿verdad? ¿Por qué esperó? Porque hasta el final Él quiere que todos vayan al arrepentimiento. vayan a la salvación. Él no quiere que nadie se vaya, que nadie se condene a sí mismo para muerte eterna. No les cayó el juicio de Dios luego, en el desierto, rápido. No cayeron inmediatamente muertos, sino que vagaron por el desierto. Y esto es misericordia de Dios. Esperando al Señor que se arrepientan, que se humillen ante Dios. 18. Antes dije en el desierto a sus hijos, ahora a sus hijos, a la segunda generación: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. O sea, no lo vayan guardando aquí, atesorando en su corazón. Ay, yo quiero ser bueno, yo quiero ser... No, sé bueno, te dice el Señor. O sea, ay, quiero ser bueno como esa persona. No, tú también, sé bueno también. 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Jehová, vuestro Dios. Esto los fariseos, cuando llegó Jesús, no lo entendieron. ¡Ay, el día de reposo! ¿Y qué les dijo el Señor? Bien claro. El día de reposo fue creado para el hombre, para que físicamente descanse, y que en ese descanso recuerde: ¡ay, Dios creó en 6 días todo! Y al séptimo, Él descansó. Nos está mostrando la historia de la humanidad, nuestra bienaventurada esperanza. En el séptimo día, en el séptimo milenio, vamos a descansar y ser reyes y sacerdotes junto al Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que quería el Señor. Vamos directamente al versículo 30, terminando. Ahí abajo, en Ezequiel, capítulo 20, versículo 30. Todo esto usted lo sabe bien. Es una indirecta a nuestras vidas, que sí, ya lo vio, ¿verdad? Y ahora tómelo como una directa exhortación del Señor, en amor y en misericordia. 30, dice así: di pues a la casa de Israel, a mi pueblo, a nosotros: así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones. O sea, nos está redarguyendo. ¿No hacen ustedes lo mismo? Ustedes leen el Éxodo y dicen: ay, estos israelitas, qué tontos que son, qué cabeza dura. Hasta Aarón cayó en la trampa. Aarón. Pero, ¿qué está diciendo acá en el 30? Mírate tu corazón. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel: vivo yo, dice el Señor, Jehová el Señor, que no os responderé. Ahí está, mis hermanos. Dios no me contesta, siento que Dios nunca me escucha. Hay que empezar a revisar primero. No es Dios, Dios no está sordo. Dios no necesita un audífono. Cuidado con esos pensamientos, son blasfemia. Mejor, ¿qué dice la Biblia aquí? Vea su corazón. Humíllese ante Dios. Confíe en el Señor. Algunos, cuando leen el Antiguo Testamento, siempre piensan: qué exigente y duro era el Señor en el Antiguo. Qué bueno que no. Que no nací en el Antiguo Testamento. Ni había inodoros tampoco, ¿no? Bien incómodo para ir al baño. Y aparte, el Señor era bien. Si todo lo te agarraba con la vara. No, hombre. Y ahora el Señor es puro amor. ¿Vieron cómo dice? Hay predicadores que dicen así. ¿Y qué dice la Biblia? Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no necesita evolucionar, cambiar o mejorarse o perfeccionarse. Él es por perfecto, Él es santo, santo, santo. Él no necesita ninguna perfección, no necesita que aprender de una experiencia, sino que esa experiencia del pueblo de Israel es para que a nosotros nos sirva, no a Él. Cuidado. Cuando en verdad, Él, la verdad, no es que Él sea duro y exigente, sino que el duro es mi corazón, que no quiere humillarse ante Dios, no quiere subordinarse, entrar en el orden de Dios, entrar en el señorío del Dios único y todopoderoso. Él dice: sujétate a mí, pero no queremos. Si no hay reconciliación con Dios, si no te arrepientes, si no me arrepiento, no seré parte de los que llegan a la tierra prometida igual que aquella primera generación. Moriremos en el desierto, en esta vida, pensando que vamos a ir a la tierra prometida. Y oh sorpresa, ¿qué dice la palabra? Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en aquel día hicimos esto y el otro, y nunca faltaba, y daba mi diezmo, y hacía esto y hacía lo otro, y que esto y lo otro, y mis padres eran bien cristianos, y bla, bla, bla. Apártate de mí, hacedor de maldad. Cuidado. Yo cuando escucho esa palabra, digo: Señor, ayúdame que no sea yo uno de ellos. Ayúdame. Job 14:1 dice así la palabra: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, amarguras, aflicciones que dice el Señor Jesús que vamos a tener en esta vida. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Qué poético, ¿verdad? Y después en el 5, versículo 5 dice: ciertamente sus días están determinados. O sea, tienen principio y fin. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios tiene nuestros días, ¿qué? Contados. Es de vida o muerte eternas, mis hermanos, que nuestro encuentro con el Señor sea antes de la muerte física o de su regreso triunfal. Sea antes de eso. Hay una urgencia de predicar el Evangelio, mis hermanos. Hay una urgencia por esos seres queridos que usted, yo sé que ama, y que no están con el Señor. Hay una urgencia por esto que estamos aprendiendo. Mientras estemos en Egipto, el Señor nos ofrece vidas eternas. Si nos humillamos, Él nos saca. ¿Y nos saca a dónde? Ya lo aprendimos, al desierto. Pero nuestras prioridades ya pasaron de ser de las carnes, de las cosas de Egipto, de los ídolos de Egipto, a lo espiritual, a los asuntos del Padre, que es lo espiritual. Como lo dijo el mismo Señor Jesús cuando era un niño de 12 años, a sus padres terrenales, a María, a José, que lo andaban buscando como loco, pero él andaba en el templo, y les dijo ahí en Lucas 2:49: no sabían que los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y es así como ustedes también los quiere el Señor. No se la saquen esta piedra. No, pues es, no, el Señor es Dios y los apóstoles. Ah, no, y los hermanos pastores. Y no, y es, no, pues no, ellos tienen. No, es a todos los que estamos en Cristo, mis hermanos. Cuando Dios quiso encontrarse con su pueblo, los llevó directo al desierto. El desierto es el lugar que eligió Dios para que nos acerquemos a Él. En el desierto hay encuentro con Dios, hay comunión con Dios, hay añadidura a nuestra fe. Hay fortaleza espiritual. El desierto es como su significado del lugar dice. Es un lugar que está despoblado o deshabitado. Es un lugar donde me tengo que vaciar a mí mismo. Estar en soledad. Cuando estamos en esta civilización, como estamos en la civilización moderna, en la ciudad, nosotros que estamos aquí, vivimos en una ciudad, lo primero que hacemos en muchos lados que vamos, queremos que tengamos internet. Ay, ya se me acabó el saldo. Ay, hay wifi aquí. Y estamos tratando de conectarnos, ¿verdad? En vez de conectarnos a Dios, tratamos de conectarnos todo el tiempo a las redes sociales. ¿Eh? Pero cuando estamos en el desierto, no hay internet, no hay tecnología que conectarnos. Solo está el Señor. Vaciarme a mí mismo, dejar de pensar tanto en mí y pensar más en Dios. De eso se trata. Vamos a cerrar ya con esto. Nomás un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Un hombre fue enviado a un pueblo lejano. En aquellos tiempos no había luz. No había luz eléctrica, ¿verdad? Y el plan de este hombre era de ir bien temprano en la mañana. ¿Para qué? Para que antes que caiga el sol, pues regresar. Cuando había todavía luz, porque el camino era muy difícil, había muchos acantilados, era muy montañoso y era muy peligroso porque la caída estaba muy fuerte, muy, muy alta. Y fue e hizo entonces él, fue temprano en la mañana, hizo la obra de Dios, predicó el Evangelio y muchos, hubo gran aceptación y muchos vinieron al Señor. Pero por la obra de Dios, estando ahí hablando y enseñando, se tardó más de la cuenta y comenzó a oscurecerse y se fue apresurando. Ya se despidió y va, no me tengo que ir, porque temía de qué, de no poder cruzar ese pasaje peligroso que tenía que pasar. Él lo sabía y se fue haciendo de noche y ya casi no se veía nada. Y el hermano no tenía antorcha, no había nada con qué alumbrar. Y pues entonces, como se dice, prácticamente estaba caminando por fe, ¿verdad? Estaba ahí tanteándole. Y este hombre pues iba prudente, paso a paso ahí, como se escuchaban las piedras, y de repente se resbaló y se cayó al precipicio. Y cuando comenzó a caer, gritó desesperadamente: ¡Sálvame, Señor, sálvame! Y mientras todavía gritaba, así de su mano agarró y se agarró una rama y se sujetó. Y entonces la agarró con las dos manos esa rama y dice: ¡Aleluya, verdad! ¡Amén! Dice, pues eso pensó, pero ¡Gloria a Dios! Dijo, pero ¿cuánto iba a aguantar colgado, verdad? Ni modo que era, por más físico, cultural, lo que sea, deportista que sea, ¿verdad? ¿Cuánto iba a aguantar colgado? Primero se alegró: ¡Ay, Señor, gracias! ¡Gracias porque tú eres bueno! ¿Cuánto aguantaré? Mire, ¿cuánto aguantaría usted con las manos así elevadas? ¿Cuánto? Te pregunto, ¿verdad? Porque en la alabanza, ahí ni, muchos no levantan ni los brazos. Cuando en 1 Timoteo, ¿qué dice? Deseo que cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y de controversia. O sea, es que a veces uno, la palabra de Dios cuando aparece escrita, hay que tomarlas en serio, en serio. No es que sea religioso, sino, ay, el Señor me está hablando. Híjole, a ver, me suelto. Shh, no, hombre, sí se siente un poco de alivio. En nuestra adoración tenemos que saber a quién se dirige. Es a Dios. Cantamos con manos santas levantadas porque es a Dios. Pero volviendo al predicador, sujeto, porque ya lo dejé mucho tiempo sujeto ahí en la pobre. Ya se va a caer al despeñadero. Ahí estaba sujeto el pobre hombre, el pobre hermano. Y comenzaban a dolerle los músculos. Ustedes, póngase usted en ese lugar. Yo digo, ah, no, aquel hermano pues está así. Entonces, no, yo aguanto, no, pues no sé. Pero el hermano aguanta 2 horas. Yo aguantaré 10 minutos. Pero después de 3 horas, los dos terminamos abajo. Eso ni que se diga, ¿verdad? Entonces, empezó el pobre hermanito predicador ahí. ¡Ah! Y empezaba así a dolerle los músculos, las articulaciones. ¿Sabe cuánto les duelen las muñecas? Yo me acuerdo cuando hacía ahí taekwondo, nos hacían hacer eso, justamente ese ejercicio. Lo primero que me dolía, ¿sabe lo que era? Las manos, los dedos. Y porque son los músculos más pequeños, ¿verdad? En cambio, estos aguantan más. Entonces me dolían primero los dedos y las manos y las muñecas. Todas las articulaciones, los hombros después, los músculos más chicos. Ya estaban todos los ligamentos y músculos del hermano, estaban todos ahí con su peso sosteniéndose. No, ya. Y andaba ahí en sus últimas fuerzas, ya debilitándose, y tenía mucho dolor en sus brazos y manos, y clamó al Señor: Señor, yo no quise venir a este pueblo, tú me enviaste, tú me dijiste que venga a salvar aquí, que estaba tú, fue el llamado tuyo. Y ni bien terminó de orar, se oyó una voz de trueno que decía: suelta tus manos, déjalo ir. Y miró a su alrededor el hermano y pensó que fue el diablo. Dijo: aléjate de mí, Satanás. Y volvió a orar: ¿por qué, Señor, permites esta prueba? Encima que ando difícil aquí en la carne, y ahí está el cuernudo acá, me está molestando. Y estaba yo siendo obediente a ti, hice todo, ten misericordia de mí, ayúdame por favor, Señor, ya voy a caer. Y tan pronto como terminó de orar, escuchó nuevamente la voz, la misma voz de trueno: hijo, deja de agarrarte, suelta tus manos, deja ir esa rama. Y estaba muy seguro de que el diablo estaba merodeando como león rugiente, ¿verdad? Queriéndolo destruir en esta oportunidad de oro. Ya lo tengo a este que está predicando la palabra. Y clamó más fuerte: en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Vete, Satanás, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿No ves que la estoy sufriendo ya? ¿A poco ya voy a caer? Así que ni te esfuerces. Y estaba el pobre hermano así, ¿no? No quería. Y dijo en sus últimas fuerzas, ya, en sus últimas fuerzas, ¿por qué me has abandonado, Padre? O sea, como Cristo, ¿vieron? ¿Por qué? Otra vez citando los evangelios, claro, ¿no? Y por tercera vez escuchó aquella voz. Hijo, deja ir tus manos de la rama, déjalo ir. Y dijo este hombre ya desesperado, pues, Señor, ¿eres tú? Señor, si suelto esta rama, me caeré y moriré. Y el Señor le respondió, hijo, si no dejas ir esa rama a la que tanto te aferras, si no la sueltas, ¿cómo esperas que yo te ayude? Eso deja una moraleja, ¿verdad, mis hermanos? Estamos en el desierto y a veces es difícil. Yo escucho historias, yo sé de ustedes algunas historias tremendas, realmente wow, mis respetos, ¿no? Pero no nos sujetemos en nuestras propias fuerzas a lo que pensamos que es lo mejor para nosotros. Es que seamos sensibles a la voz de Dios en el desierto, porque en el desierto está tranquilo para escuchar mejor la voz de Dios. Ahí los quiere el Señor. Suelten las ramas y el Señor les dice, ay, me voy a caer. El Señor sabe cómo los va a sostener, si va a mandar a sus ángeles, o si va a hacer alguna cosa, o si el suelo quedaba ahí cerquita ya. ¿Quién sabe? No se sabe, ¿verdad? O si pone una roca ahí, ya le puso un elevador, yo qué sé, un avión que pasó. No había ni luz, imagínense, avión. Pero fíjense, son cosas que debemos de aprender, mis hermanos. Estamos en el desierto. Queremos que nuestras seres familiares, nuestros seres queridos que no están, entren al desierto. Suena contraproducente, ¿verdad? Pero ahí nos quiere el Señor, para después, ya sí, nuestra bienaventurada esperanza que está en los cielos, la Canaán espiritual. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que es santa, que es fiel, que nos redarguye, nos enseña y nos edifica y nos aumenta la fe, Padre, nos añade, Señor. Te damos gracias porque tú eres más que suficiente, Señor, para nuestra salvación. Pero en este desierto, a veces queremos andar en nuestras propias fuerzas. A veces nos rebelamos por nuestro corazón incrédulo y endurecido, como aquella primera generación que salió de Egipto. Señor, perdónanos, perdóname, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Dile, mi hermano, dile, mi hermana, quiero hacer tu voluntad. Quiero ser sensible aquí en el desierto y escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Entrar en tu orden, Señor, para seguir caminando a la tierra prometida. En este momento oramos por todos aquellos seres queridos, amados, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo. Gente, personas, almas que se están perdiendo, que van camino directo a la perdición eterna, a esa segunda resurrección para perdición. Señor, nos duele en el corazón saberlo, y yo sé, sabemos que a ti te duele mucho más que a nosotros, porque tú eres Padre, Creador, y te duele mucho, Padre, ver tanta rebeldía. Señor, ayúdanos a ser sensibles, a humillarnos en el desierto, cuando todavía podemos humillarnos, y a esperar aquel día de descanso, porque ya nos has dado descanso en el corazón, mientras andamos en medio de problemas, aflicciones, aquí en el desierto. Pero en el corazón tenemos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que se junta en gozo, en felicidad, a pesar de estar en el desierto. Señor, esa paz que es eterna va a ser ya en la tierra, en tu reino milenial. Y no falta mucho. Dice tu palabra que pronto vendrá ya. Y por eso está la urgencia, Señor, de que sigamos predicando tu palabra. Oh Padre, ayúdanos a ser siervos obedientes, a ser guiados por tu Santo Espíritu, a dar testimonio vivo en nuestras vidas y en la palabra santa, en la Biblia, que llevamos en nuestro corazón, Padre, para predicarlo con valor, con amor. como tú lo hiciste, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Les damos gloria a Dios.